Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como ir juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Queridos oyentes de Papo, Mr. Rock, muy pero muy buenas tardes a nuestros auspiciantes. Gracias por permitir que este programa salga al aire. Muy buenas tardes a la directora de la radio, Claudia Daporta. Para nuestro pulpo operador, Damián Espadea. Buenas tardes, Damián, ¿cómo estás? Y a todos nuestros queridos oyentes, gracias. Gracias por estar del otro lado, gracias por escucharnos. Estamos festejando 28 años de la Radio Box. Gracias, gracias Radio Box por tanta satisfacción, gracias por tanta música, por tanta alegría. Gracias, muchísimas gracias por todo. Bueno, comenzamos este lunes con todo el power de la música. Acabamos de escuchar Rock and Roll y Fiebre. Vamos con Ella es un ángel, Desconfío, Katmandú y Blues del perro. Hey.

3060 Bernal, lunes a sábados de 8 a 13 y de 17 a 20, 30 horas, domingos mediodía. Pedidos al 11 23 43 13 37. El mejor punto lo tenés en Punto Carne. Papo, Mr. Rock. Continuamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Estamos de festejo, así que a patear el rock and roll se pusieron las zapatillas. Pero ¿dónde está Glenn Miller? Vení con tu tema de buen humor que presentas nuestro bloque de rock en el recuerdo. ¿Y qué vamos a bailar hoy? Hoy tenemos Creedence, bien clásico, Johnny River, los Rolling Stones y David Gate. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Mr. Rock. Yeah.

miré detrás de esa barca para siempre tal vez, para siempre tal vez. ¡No! Te quiero, nena, y siempre te querré. Papo, Mr. Rock. Continuamos con el bloque Efemérides del Rock. Un 9 de diciembre de 1954 nace Jack Sonny en Indiana, Pensilvania, Estados Unidos. Fue un guitarrista, miembro de la banda de Dire Straits. Jack conoció a los hermanos David y Mark Knopfler a finales de los 70. Escuchamos un temita de Dire Straits.

Meditaciones y cursos. Instructor Adrián Jazmín. Nos encontramos en toda zona sur. Consulta tu lugar más cercano. Informes 11 33 55 51 68. Gabriela Galeano. La buena música no se explica, se siente. Vox FM 102.9. Llegamos a nuestra segunda hora, nuestra hora del rock nacional. Pero ¿de qué te reís, Evil Lock? ¿De qué te reís? De dice de que Papo se tomó el tren de las 16. Y esto se lo dedicamos a pedido de Maru de Bernal, ¿eh? Abrazo de rock. Así que Papo se tomó el tren de las 16. Vieja loca no quiso ir porque dijo, aunque nadie ya le importe, yo no voy. Intoxicado dijo, pero yo nunca quise ir en el tren. Y los ratones dicen, no lloré, no lloré, que Papo se va solo y yo me voy con él. Vamos con nuestro bloque de rock nacional y de qué te reíse, Big Black. Nadie quiere ir con Papo en el tren. ¡Qué terrible, por favor! Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Papo, Mr. Rock. Conozco el buen vino y conozco el peor. Papo, Mr. Rock. ¿Cómo

Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Nos estamos despidiendo de estas dos horas de puro rock and roll, de este precioso de vida, dando gracias a Dios, dando gracias a la Radio Box, dando gracias por toda esta música que es energía positiva, que nos ayuda a comenzar la semana con otra mirada, con otro ímpetu. Y bueno, damos gracias a todos, gracias a la directora de la radio, gracias a Damián Espadea, nuestro pulpo operador técnico, muchísimas gracias a nuestros queridos oyentes, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, porque ser agradecido es lo más, señores. Así que será hasta el próximo lunes, con mucho papo, Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tardar.